Capítulo 22. Aunque Dani nos llevaba con su supervelocidad, nos encontraron en el ala sur en menos de 3 minutos. Seguramente Ro había colocado nuevas guardas mágicas para sentirnos y delatar nuestra presencia en la abadía. Me preguntaba cómo lo había hecho, si era obra de brujería y requería un poco de pelo, sangre o uña. Podía fácilmente imaginar a esta mujer encorvada sobre un caldero burbujeante, dejando caer en él los ingredientes y revolviendo el contenido mientras cacareaba con deleite. No obstante, ella lo había logrado. Un grupo de Sidesir capitaneado por Kat nos hizo frente en la intersección de 2 pasillos antes de llegar a medio camino de la biblioteca prohibida, en la que ya había entrado la última vez que estuve aquí. Había dejado a un grupo de búsqueda mientras yo trataba de pasar una guarda holográfica en un vestíbulo aparentemente sin salida de la abadía. Al igual que nosotras, ellas llevaban una ropa tan ceñida que no permitía ocultar ningún libro. Me imaginaba que, entre las sombras y la visita del Sin Sardab, las cosas en la abadía estaban bastante tensas. «¿Qué llevas en la bolsa?», preguntó Kat. Abrí la bolsa de plástico casi transparente que había traído y le enseñé que no había libros en su interior. Cuando estuvieron seguras de que no llevaba nada oculto, fueron directas al grano. «La gran maestra nos aseguró que estabas muerta». «¿En serio?», apuntó yo. Luego, nos dijo que no lo estabas, pero que debíamos pensar en ti como si lo estuvieras porque te habías liado con Lord Master. Igual que Alina, acusó Claire. Pero no eras hermana de Alina, no del todo, ¿verdad? Quiso saber Mary. Después de visitar a Nana O'Reilly, añadió Kat, hablé con Rowena y me confirmó lo que Nana nos había dicho, que la gran maestra del refugio era una O'Connor. Pero nos dijo que Isla murió un par de noches después de que el libro escapase y que se creía que Alina había muerto también, aunque nunca se encontró el cadáver de la chica. En cualquier caso, Alina era su única hija. Por lo tanto, Mac, ¿quién eres tú? Docenas de Sidesir se me quedaron mirando, aguardando mi respuesta. No tiene por qué responder, dijo Dani beligerante. Sois un rebaño de ovejas que ni siquiera sabe lo que tienen frente a sus propios ojos. Claro que sí. Vemos a una Sidesir que supuestamente no existe. Nos preocupa un poco, como debe ser, intervino Kat. Y también estás tú, tan resuelta a defenderla. ¿Por qué lo haces? Dani apretó los labios con fuerza y se cruzó de brazos. Dio unos golpecitos con el pie y levantó la vista hacia el techo. Mirad, las cosas no siempre son malas porque no se entiendan o porque no sean como las demás. Eso es como pensar que alguien que es más inteligente o más rápido es peligroso solo porque tiene un cerebro más grande o unos pies más ágiles. No es justo. Uno no decide cómo va a nacer. Aquí estamos. Queremos entenderlo. Kat dirigió su gris mirada hacia mí. «Ayúdanos, Mac». «¿Es cierto?», pregunté yo a bocajarro. «¿Es la telepatía emocional tu don de Sidesir?». De repente, consciente de sí misma, Kat se recolocó la camisa y se alisó el pelo. «¿Dónde has oído eso?». Saqué las notas de Darrock de la bolsa de plástico. Me adelanté y alargué el brazo, pero ella iba a tener que llegar a medio camino para poder cogerlas. No me había traído todo lo que había metido en la mochila como gesto de buena fe. Me importaba una mierda lo que Rowena pensase de mí, pero sí lo que pensaran las Sidesir. Una parte de mí odiaba esta abadía, donde Rowena controlaba estrictamente el poder Sidesir, aunque ella había fracasado en la máxima responsabilidad que tenía. Una parte de mí todavía quería pertenecer a este lugar. Mi bipolaridad volvía a aparecer. Encontré estos papeles cuando estuve de encubierto, subrayé esta palabra, con Darrock. Busqué en su ático. Había notas de todo, incluyendo a Anseli de los que nunca había oído hablar o a los que nunca he visto. Pensé que tal vez quisierais añadirlos a vuestra biblioteca. Van a ser útiles cuando os encontréis con nuevas castas. No sé cómo le llegó el chivatazo sobre lo que sucede dentro de estas paredes, pero debió haber tenido a alguien en el interior. Tal vez todavía lo tiene. Dani me había dicho que alguien había saboteado las guardas del exterior de mi celda cuando yo era Prilla. Puede que os resulte interesante lo que dice de Rowena. Su don es la coacción mental, añadí deliberadamente. ¿Cómo sabemos que estos documentos no son un montón de paparruchas que escribiste tú misma? Quiso saber Mary. Vosotras mismas. Yo estoy harta ya de tener que defenderme. No has respondido a mi pregunta, dijo Kat. ¿Quién eres tú, Mac? Conocía su serena mirada gris. Kat era la única en quien confiaba que pensaría las cosas y tomaría una sabia decisión. La esbelta morena era más dura de lo que parecía. Sensata, calmada en momentos de estrés. y yo esperaba que algún día fuera la sustituta de Rowena como gran maestra de la abadía. El puesto no requería que fuese la sí de Sir más poderosa, como sí pasaba en el refugio, pero sí la más sabia, una mujer con metas a largo plazo y visión de futuro. Kat desprendía una habilidad silenciosa, una falta casi completa de ego, una mente rápida y un corazón fuerte. Ella tenía mi voto desde el principio. Si era de verdad una telépata emocional, captaría mi sinceridad cuando le dijera la verdad. No sé quién soy, Kat. Realmente creía que era la hermana de Alina. Todavía no estoy convencida de que no lo sea. Nana dijo que me parecía a Isla. Al parecer, bastaba con mirarme para imaginar cómo habría sido Alina de mayor. Sin embargo, como tú, he oído que Isla no tuvo un segundo hijo. Si tú crees estar molesta, imagínate cómo me siento yo. Esbocé una sonrisa amarga. Primero me entero de que soy adoptada y después de que no existo. Pero aquí viene otra bomba, Kat. Según las notas de Tharrok, él conocía el origen de la Sí de Sir. Al parecer, tres fuertes silbidos hechos con un silbato rasgaron el aire y la Sí de Sir se cuadraron. «Basta», ordenó Rowena, mientras avanzaba por detrás de ellas, ataviada con un traje elegante de color azul real, y el pelo largo y blanco, trenzado en una corona igualmente real, en torno a su cabeza. Llevaba unos pendientes y un collar de perlas, y también una cadena de perlitas que le sujetaba las gafas. «Ya está bien. Capturad a la traidora y tráedmela. Y Daniel Megan O'Malley, si estás pensando siquiera en llevártela volando, piénsatelo muy bien. Ten mucho, mucho cuidado, Daniel». Volviéndose hacia Kat, le dijo, «He dado una orden. Obedeced ahora». Kat miró a Rowena. «¿Ha dicho la verdad? ¿Tu don es la coacción mental?» Rowena frunció las cejas, que se arrugaron por encima de su fina nariz. Sus ojos azules brillaban con fuerza. «¿Crees las mentiras escritas por un antiguo fae? Vaya, yo te creía más sabia, Kat. Tal vez la más sabia de todas mis hijas. Nunca me has fallado. No me decepciones ahora». «Mi don es la telepatía emocional», dijo Kat. «En eso tienes razón. El mejor mentiroso sabe hacer creíble su engaño con una verdad ocasional. Así le da cierto viso de credibilidad. Nunca he coaccionado a mis hijas. Nunca lo haría y nunca lo haré. Yo digo que es la hora de saber toda la verdad, gran maestra», dijo yo. «Solamente quedamos 358. Estamos cansadas de perder a nuestras hermanas». «Hemos perdido algo más que a nuestras hermanas», dijo Mary. «Estamos perdiendo la esperanza». «Estoy de acuerdo», terció Claire. «Sí», murmuraron Josie y el resto. Kat asintió con la cabeza. «Dinos lo que Darrock creía sobre el origen de nuestra orden, Mac». Rowena me miró. «No te atrevas». Entonces lo sentí. Era una presión muy sutil en la mente y me pregunté si ella la había estado usando cada vez que había estado con ella desde la noche en que nos conocimos. De todos modos, ahora no suponía ninguna amenaza para mí. Había aprendido a resistirme a la voz, y la presión que provenía ahora de ella no era nada en comparación con eso. Había estado arrodillada, cortándome a mí misma, con Barrons. Había tenido un profesor inigualable. No hice caso de Rowena y me dirigí a la Sí de Sir. Darrock creía que no fue la reina Selly quien mandó el Sinsardab a la abadía para que lo enterraran. «Hace ya mucho, mucho tiempo». Rowena sacudió la cabeza. «No lo hagas. Ellas necesitan tener fe. No les queda mucho más. No te compete a ti decidir por ellas. No tienes ni idea de sus necesidades». Sentí que la sutil presión se iba haciendo más fuerte. «Tú lo sabías. Siempre lo has sabido. Y, como tantas otras cosas, nunca lo dijiste». Si uno cree que una semilla de maldad existe dentro de uno mismo, ese conocimiento puede consumirle. Examinó mi rostro. Vaya, seguro que eso lo entiendes muy bien. También se podría argumentar que si uno cree que una semilla de maldad existe dentro de uno mismo, tiene la oportunidad de aprender a controlarla, repliqué yo. También se podría argumentar que la ignorancia equivale a seguridad. La seguridad es una valla, y las vallas son para las ovejas. Prefiero morir a los 22 años sabiendo la verdad que vivir en una jaula de mentiras durante 100 años. Pareces muy segura de eso. Si lo probaras, me pregunto si realmente mantendrías esa opinión. La ilusión no es un sustituto de la vida, le dije. Permíteles tener una historia intachable, dijo Rowena. ¿Qué pasa si no es tan intachable? Pregunté. Cuéntanoslo, exigió Claire. Tenemos derecho a saberlo. Rowena volvió la cabeza y me miró de soslayo, por encima de su nariz, como si yo fuera demasiado desagradable como para dirigirse a mí directamente. Desde el momento en que te vi, supe que intentarías destruirnos, Makayla, o quienquiera que seas. Debería haberte sacrificado entonces. Kat inhaló bruscamente. Es una persona, no un animal, Rowena. No sacrificamos a la gente. Exacto, añadió Dani. No lo hacemos. Eché un vistazo a Dani. Estaba mirando fijamente a Rowena con los ojos entrecerrados y llenos de odio. Habían pasado demasiado tiempo entre estas paredes sin la verdad, y ya era hora, les gustara o no. Tal vez Darrock estaba equivocado. Tal vez lo que había escrito era una mera conjetura. Pero no se puede cuestionar algo que nos negamos a aceptar. Y las sospechas no aclaradas tienen tendencia a aumentar. Yo lo sabía mejor que nadie. Una de ellas estaba creciendo en mi cabeza y en mi corazón, incluso ahora. Rowena tiene algo de razón, reconocí. No sé si Darrock estaba en lo cierto, pero debéis saber que Barrons lo sospecha también. Dínoslo, exigió Kat. Respiré profundamente. Sabía cómo me había afectado a mí, y yo no me había pasado toda la vida adoctrinada en el credo si decir. Había repasado las notas de Darrock antes de traerlas. Más adelante, en esas mismas páginas, él lo había escrito, no como una suposición, sino como un hecho. El rey Anseli había creado el Asidesir. Darrock creía que fue el mismo rey Anseli quien atrapó el Sin Sardab y creó una prisión para él, aquí, en nuestro mundo. Creía que el rey también creó guardias para la prisión. Dudé y luego añadí con seriedad. El Asidesir. Según Darrock, esta fue la última casta creada por el rey Anseli. En ese silencio se podría oír caer hasta un alfiler. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Ahora que ya lo había escupido, dirigí mi atención a Rowena. No tenía duda de que ella sabía lo que yo necesitaba saber. Dime lo que dice la profecía, Rowena. Ella resopló y se alejó. Podemos hacer esto de la forma fácil o de la difícil. Y una mierda. No vamos a hacer nada en absoluto. Dime lo que dice la profecía, Rowena. Repetí. Pero esta vez usé la voz. Resonó e hizo eco en las paredes de piedra de la abadía antes de volver a mí. Las Idesir se movieron, inquietas, y murmuraron. Con los ojos desorbitados y los puños apretados, Rowena empezó a escupir palabras en un idioma que no entendía. Estaba a punto de pedirle que hablara en nuestra lengua cuando Kat carraspeó y dio un paso al frente. Tenía el rostro pálido, pero su voz era tranquila y decidida cuando dijo: «No hagas esto, Mac. No es necesario que la coacciones. Hemos encontrado el libro que contiene las profecías en la biblioteca prohibida. Podemos decirte todo lo que necesitas saber». Tendió la mano hacia los papeles que yo había traído. «¿Puedo?». Se los di. Ella buscó en mi mirada. «¿Crees que Darrock tenía razón?». «No lo sé. Podría usar la voz con Rowena y ver qué sabe. Podría interrogarla a fondo». Kat miró a Rowena que seguía hablando. «Es gaélico irlandés antiguo», me dijo. «Nos llevó un poco de tiempo, pero finalmente hemos podido traducirlo. Ven con nosotras. Pero hazla callar, ¿de acuerdo?». Se estremeció. «No es justo, Mac. Es como lo que le hiciste a Nana. Nuestra voluntad debe ser nuestra». «¿Eres consciente de que seguramente os ha estado coaccionando durante años?». «Su poder no puede ni siquiera compararse al tuyo. Está la seducción y está la violación. Algunas de nosotras sospechábamos que tenía una capacidad de liderazgo irresistible. Sin embargo, tomó decisiones sabias y justas». «Os miente», le dije. Kat era mucho más indulgente que yo. «Oculta cosas. Es una diferencia pequeña pero importante, Mac». Ella tenía razón sobre la fe. Si de niñas nos hubiera dicho que podíamos ser Anseli, es posible que hubiéramos recorrido un camino muy distinto. «Suéltala. Te lo pido, por favor». Estuve mirando a Kat un buen rato. Me pregunté si había algo más que telepatía emocional. Una especie de bálsamo emocional que podía aplicarse si ella quería. Mientras la miraba a los ojos, mi enojo por Rowena parecía disminuir, y pude ver un atisbo de verdad en lo que Kat había dicho. Alina y Christian lo habían llamado mentiras necesarias. Me pregunté qué hubiera hecho yo si alguien me hubiera dicho que era Anseli cuando tenía, por ejemplo, 9 o 10 años. ¿Habría pensado que estaba predestinada a ser mala y ni siquiera hubiera tratado de ser buena? Habría pensado, ¿por qué esforzarme? Suspiré. La vida era tan complicada. Olvídate de la profecía, Rowena, le dije. Al instante, dejó de hablar. Kat arqueó una ceja y me miró divertida. ¿Es eso realmente lo que quieres que haga? Hice una mueca. No la olvides, solo deja de hablar de ella. Pero ya era demasiado tarde. Le había ordenado con la voz que la olvidara y me di cuenta, por la mirada de desprecio de la anciana, que se le había borrado de la mente hasta la última palabra. «Eres un peligro para todas nosotras», dijo con altivez. Me pasé las manos por el pelo. La voz era difícil. «Mis hijas te hablarán de la profecía que, gracias a tu ineptitud en las artes druidas, yo ya no recuerdo. Ellas te lo dirán libremente, sin coacción. Pero tú debes aceptar mis condiciones. Trabajarás bajo nuestras órdenes, nuestras y de nadie más. Si recuerdo la forma de la misma, sabemos lo que necesitamos. Tú irás a buscarlo y nosotras haremos el resto. Con...» Se quedó callada y se frotó la frente. «Los 5 druidas y las piedras», apostilló Kat. «¿Habéis encontrado la profecía y de verdad dice lo que tenemos que hacer?», pregunté. Kat asintió con la cabeza. «Quiero verla». Nos reunimos en la biblioteca prohibida. Una habitación pequeña, sin ventanas, que no me había impresionado lo más mínimo la primera vez que la vi. Condicionada como estaba por la librería de Barrons. Había decenas de lámparas colocadas alrededor del techo abajo de piedra de la habitación, sumiéndola en un resplandor de color ambarino lo suficientemente brillante para mantener a raya a las sombras, pero lo bastante difusa para minimizar el daño y la decoloración de las páginas antiguas. Ahora, mientras miraba a mi alrededor, me afectó de una manera distinta a como lo hizo la primera vez. En mi ausencia, las Idesir habían organizado ese desorden polvoriento. Habían rescatado los tomos antiguos del fondo de las baldas de madera de las bibliotecas y habían dispuesto las cosas de tal modo para facilitar tanto su acceso como su catalogación. Me encantan los libros. Lo llevo en la sangre. Vagué por la habitación de piedra, deteniéndome aquí y allá para pasar las manos sobre las frágiles cubiertas, deseando tocar, pero no quería arriesgarme a dañarlas. «Estamos copiándolo y actualizándolo todo», dijo Kat. «Durante miles de años solo al refugio se le permitió el acceso a estas historias y registros. En unos pocos siglos más, muchos de ellos habrían quedado reducidos a polvo». Lanzó a Rowena una mirada de reproche. «A algunos de ellos ya les ha pasado». «Y si un día llevas el cetro de mi puesto, Katrina», dijo Rowena con severidad, «llegarás a apreciar los límites de una sola vida y de las difíciles decisiones que se deben tomar». «La profecía», dije con impaciencia. Kat nos llevó a todas a una gran mesa ovalada. Sacamos las sillas y nos sentamos a su alrededor. La hemos traducido lo mejor que hemos podido. «Algunas de las palabras no son del gaélico irlandés antiguo», dijo yo, «sino que parecen inventadas por una persona autodidacta». «Yo es nuestra traductora», dijo Dani con orgullo y desdén a partes iguales. «Piensa que la investigación es divertida. ¡Ja! Y una mierda». «Esa boca», exclamó Rowena. Parpadeé incrédula. ¿Aún le importaban esas cosas? Había llegado a acostumbrarme tanto a sus tacos que ya no me parecían palabrotas. «No es tu problema. Ya no, ya no eres mi jefa». Dani le lanzó a Rowena una dura mirada. «Estarás contenta de estar sola, ¿verdad, Daniel O'Malley? Tu madre se revolvería en la tumba si supiera que su hijita se largó de la abadía, se alió con un príncipe fae y con otros de dudosa sangre, y que no acata órdenes de nadie a la tierna edad de 13 años. «No me vengas con lo de la edad», gruñó Dani. «Dentro de nada tendré 14». Rodeó la mesa. «El 20 de febrero. Que no se te olvide. Me gusta el pastel de chocolate. Pero nada de amarillo. Detesto que haya fruta en los pasteles. Chocolate encima de chocolate, y cuanto más mejor». «Si no podéis estaros calladitas, salid de aquí», dije. El libro que abrió Kat era sorprendentemente pequeño y fino, forrado de cuero marrón opaco y atado con un cordón de cuero desgastado. Morina Bien vivió entre estas paredes hace unos 1000 años. «¿Un así decir cuyo don era la visión?», supuse. Kat negó con la cabeza. «No, una lavandera de la abadesa. La llamaban Morri, la loca, por sus divagaciones. La ridiculizaban por su insistencia en que los sueños eran tan reales como los acontecimientos que vivía. Morri creía que la vida no era una cosa formada por pasado o presente, sino por posibilidades. Creía que cada momento era una nueva piedra arrojada a un lago que provocaba nuevas ondas y que aquellas veneradas mujeres para las que trabajaba eran demasiado estrechas de miras para ver. afirmaba contemplar el lago entero, todas y cada una de las piedras. Decía que no estaba loca, sino simplemente abrumada. Kat sonrió débilmente. La mayor parte de lo que está escrito no tiene sentido. Si ya ha pasado, lograremos relacionarlo con la época actual o entender las señales. Si todo lo que está escrito en estas páginas se supone que transcurre en un orden cronológico, solo estamos al comienzo de sus predicciones. En apenas 20 páginas habla de la huida del Sin Sardab. ¿Lo llama así de verdad? Nada aquí está totalmente claro. Escribe sobre un gran mal que duerme debajo de nuestra abadía, que escapará con la ayuda de uno de los más altos del círculo. ¿Una lavandera conocía el refugio? Exclamé. Probablemente oiría hablar a sus superiores, se pronunció Rowena. Puse los ojos en blanco. Elitista hasta la médula, ¿no? Kat sacó una hoja del bloc de notas amarillo en el que yo había escrito una traducción y me la entregó. Hay mucha divagación antes de llegar al quid de la cuestión, dijo yo. Era una lavandera alrededor del año 1000 después de Cristo, y nunca había visto un coche, un avión, un teléfono móvil o un terremoto, de modo que no tenía palabras para describir las cosas. Usa continuamente el día en que, en un esfuerzo por concretar el momento en que este evento tendría lugar. Me centré solo en la traducción de lo que atañe al Sin Sardab. Todavía estoy trabajando en el resto de sus predicciones, pero es un proceso muy lento. Lo leí deprisa, deseosa de encontrar la prueba de mi papel heroico, o al menos que no hubiera ninguna de uno infame. La bestia se liberará y azotará la tierra. No se la puede destruir. No se la puede dañar. En un árbol impío, eso cultivará hojas nuevas. Deberá tejerse. ¿Encerrarse? ¿Enjaularse? De los más poderosos linajes vienen dos. Si el primero muere joven, el otro que anhela la muerte deberá ir tras ella. Las joyas de los acantilados de hielo, en el este, oeste, norte y sur, formarán tres caras. Una. Cinco de las barreras ocultas cantarán cuando se coloquen las joyas, y uno que queme con pureza. ¿Quemado en una hoguera? Lo devolverá al lugar del que escapó. Si el habitado, poseído, no estoy segura de esta palabra, transformado, lo sella en el corazón de la oscuridad, permanecerá dormido con un ojo abierto. «Colega, ¿pero quién escribe esas chorradas?», exclamó Dani por encima del hombro. Yo se picó. Lo hice lo mejor que pude con lo que la mujer escribió. No escribe ni una palabra de la misma manera dos veces. «¿Si hubiera herniado por ser algo más específica?», se quejó Dani. «Probablemente pensara que ya estaba siendo específica», dije yo. «Los matices de la lengua cambian constantemente, sobre todo los dialectos y las jergas. Y, a ver, Dani, ¿quién sería capaz de traducir tu colega dentro de 1000 años?» Pero no era solo el lenguaje lo que complicaba las cosas. Comunicar un sueño era difícil. Me obsesionaban tanto mis sueños con el lugar frío durante la escuela primaria que, al final, le había contado a mi padre que tenía una pesadilla recurrente. Él me animó a escribirla, y juntos tratamos de dilucidar lo que quería decir. El lógico y pragmático Jack Lane creía que el cerebro era como un gran ordenador y que los sueños eran la forma que tenía la mente consciente de hacer copias de seguridad y almacenar los eventos del día en el subconsciente, llenando memorias y organizando las lecciones. Pero también creía que si tenía un sueño continuamente, quería decir que tu mente o tu corazón tenían un problema al abordar algo. Propuso que mi sueño reflejaba el miedo natural de un niño a perder a su madre, aunque, incluso a los 10 años, no me había parecido del todo cierto. Ahora me preguntaba si a mi padre le preocupaba en secreto que el sueño recurrente tuviera algo que ver con la madre biológica que había perdido. Si tal vez yo me había quedado atrapada en algún lugar frío, obligada a verla morir. Eso era también lo que yo pensaba hasta que tuve esa experiencia en la mansión blanca con la concubina y el rey, cuando me di cuenta de que ella era la mujer de mis sueños, y hasta que tuve un último sueño donde, viéndola morir, sentí como si yo también hubiera muerto. Ahora me preocupaba una posibilidad totalmente distinta. En cualquier caso, cuando traté de describir el sueño de mi lugar frío, resultó que se parecía a esta profecía, imprecisa, fantasiosa y muy confusa. «Además, creemos que lo hemos resuelto», dijo yo. «La palabra Keltar significa manto mágico. El clan de los Keltar, o Makeltar, sirvieron como druidas a los Tuatha de Danann hace miles de años, cuando los Fae aún vivían entre nosotros. Cuando se negoció el pacto y los Fae se retiraron de nuestro mundo, fueron los Keltar los encargados de honrar el pacto y proteger la sabiduría antigua. Y hemos averiguado que hay 5 druidas hombres con vida, apuntó Mary. Dagios, Drustan, Cian, Christian y Christopher, dijo yo. Ya les hemos enviado un mensaje pidiéndoles que vengan. Desafortunadamente, Christian, iba a ser un problema. Has dicho que sabías dónde están las 4 piedras, dijo Kat. Asentí con la cabeza. Así pues, lo único que necesitamos es que nos digas dónde está el libro. Uno de los Keltar lo recogerá y lo traerá aquí. Las 4 piedras se colocarán a su alrededor y ellos 5 volverían a enterrarlo con cualquier canción o canto vinculante que sepan. Parece que uno de ellos sabrá qué hay que hacer al final. Hablé con una de sus esposas y, al parecer, sabía lo que quería decir eso de habitado o poseído. ¿Volver a enterrarlo? ¿Dónde? Quise saber, observando a Rowena. Parecía como si mi único papel en todo este asunto fuese seguir la pista del libro. Todo este tiempo sentía como si tuviera que hacerlo todo yo, pero mi parte en la profecía era realmente muy pequeña. No había nada en la profecía sobre mí que fuese malo, solamente que Alina podría morir, y yo ansiaría hacerlo también. Eso ya estaba superado. Sentí cómo me quitaba un peso enorme de encima. Había otras 5 personas responsables del asunto. Tuve que reprimirme para no saltar y gritar, «¡Sí!». «¿Dónde estaba antes?», contestó ella con frialdad. «¿Y dónde es eso?». «Abajo, en el pasillo donde Dani te dijo que no podías pasar», dijo yo. La gran maestra le lanzó una mirada de reprobación para que callase. «¿Se puede esquivar a la mujer que lo guarda?», le pregunté a Rowena. «No te metas en mis asuntos, niña. Yo haré mi parte y tú harás la tuya». «Ubelin tampoco lo consiguió», dije, para ver cómo reaccionaba. Seguía preguntándome por qué. «Ningún fae puede». Sus palabras despedían suficiencia. Sabía que ella había tenido algo que ver con eso. «¿Quién es la mujer que custodia la sala?». «El último líder conocido del refugio», respondió yo. El refugio actual de Rowena estaba rodeado del más absoluto secretismo. «¿Te refieres a mi madre?». «Isla no era tu madre. Solo tuvo una hija», espetó Rowena. «Entonces, ¿quién soy yo?». «Esa es la cuestión», intentó juzgarme, condenarme y ejecutarme con una sola frase. «La profecía decía que éramos 2. Una muere y la otra anhela la muerte. Si ella y yo hubiésemos estado solas, no estaba segura de hasta dónde habría llegado para sonsacarle las respuestas. Pero sí sabía algo. Cuando todo hubiese terminado, me detestaría a mí misma». «Lo más probable es que a la lavandera le sentara mal el pescado. El estómago revuelto le diera pesadillas y entonces se creyera una profeta. La palabra es linajes, plural. Tiene una ortografía de espanto. Hay letras de sobra en muchas palabras», dijo yo. «Pues tendrás que neutralizar a esas guardas mágicas», le digo con frialdad. «No habrá ninguna fae presente cuando sellemos esa abominación». «Ubelin no quiere darme la piedra», le dije. «No me la entregará tan fácilmente». «Ábrete de piernas a otro fae y sé su puta», dijo ella rotundamente. «Entonces tú, nos las das a nosotras. No hace falta que estés presente cuando se haga el ritual». Se me teñieron las mejillas de rojo, y eso me enfureció. Esta vieja me sacaba de mis casillas como nadie. Me preguntaba si mi madre, Isla, corregí rápidamente, había sentido lo mismo. Había estado eufórica por haber descubierto la identidad de mi madre biológica, pero ahora que todo el mundo me decía que había tenido un solo hijo, me sentía no solo como si me hubiesen robado a mi madre, sino también a mi hermana. Nunca me había sentido tan sola. «Que te den por el culo», le dije. «No desperdicies las fuerzas conmigo», replicó ella. «Yo no soy quien tiene la piedra». «¿Qué fue lo que me dijiste una vez? Espera, puedo recordarlo». Usé la voz con todas mis fuerzas cuando le dije, «Cierra la puta boca, Rowena». «Mac», me advirtió Kat, «a ella le está permitido insultarme, pero yo no puedo decirle que se calle». «Claro que puedes, pero en un terreno de igualdad, sin coacción. Si recurres a tales poderes cuando no hace falta, correrás el riesgo de perder lo que te hace humana. Tienes un temperamento y un corazón caliente. Necesitas enfriar los 2. Puedes hablar, Rowena». La voz nunca sonaba tan desagradable cuando la utilizaba Barrons. «Tu lealtad debe estar ante todo hacia nosotras. La sí de ser», dijo ella al instante. «¿Quieres que se vuelvan a erigir los muros, Rowena?», le pregunté. «Pues claro que sí». «Entonces los Eli tendrán que participar también. Cuando el libro sea enterrado de nuevo, la reina tendrá que venir a buscarlo para entonar el canto de la creación». El canto de la creación está en el Sinsardab, exclamó. La reina cree que hay fragmentos del mismo en el libro, y con ellos podrá recrear el canto entero. ¿Tan segura estás de desear que eso suceda? ¿Acaso no quieres que los Anseli sean encerrados de nuevo? Claro que sí, pero llevan sin el canto de la creación desde mucho antes de que nosotras lo encontráramos. Si los Fae recuperan esa antigua melodía, su poder sería ilimitado una vez más. ¿Tienes idea de lo que significaría eso? ¿Estás segura de que la raza humana podrá sobrevivir? Parpadeé en silencio sorprendida. Había estado tan concentrada en conseguir que los Anseli volvieran a prisión y que los Eli regresaran de nuevo a su corte, que no había analizado a fondo las posibles repercusiones de la restauración del canto de la creación de los Fae. Debió de asomarse a mi rostro, porque el tono de Rowena se suavizó al decir: «Parece que no eres tan tonta de remate». La fulminé con la mirada. «He tenido demasiadas cosas de las que ocuparme, y he aprendido rápido a dominar la voz, ¿no crees? Pero tenemos otros problemas apremiantes. Conozco a Christian McKeltar, y ha desaparecido. Lleva atrapado dentro de los espejos desde Halloween. No podremos hacer nada hasta que lo encontremos». «¿En los espejos?», exclamó Kat. «No podemos atravesar los espejos. Nadie puede. Yo estuve allí hace poco. Se puede hacer». Rowena me lanzó una mirada apreciativa. «¿Has estado en los espejos?». «Estuve en el salón de todos los días», dije, y me sorprendí al escuchar un deje de orgullo en mi voz. Finalmente, me permití hacer la pregunta que me había estado carcomiendo desde que oí que había dos profecías y que en una de ellas, supuestamente, yo condenaba al mundo. ¿Hablaba realmente de mí? ¿O era tan imprecisa como lo había sido esta? He oído que hay dos profecías. ¿Dónde está la otra? Kat y yo se miraron incómodas. La lavandera sigue divagando hasta el final de la página sobre la cantidad de piedras que había que lanzar a un lago en un momento dado, y que en algunos momentos había más posibilidades que en otros, dijo yo. Decía que soñaba con decenas de dichas piedras, pero solo dos parecían probables. La primera podría salvarnos. La segunda tenía más probabilidades de ser una ruina para nosotros. Asentí con la cabeza impaciente. Ya lo sé. ¿Cuál es la segunda profecía? Kat me entregó el pequeño volumen. Pasa la página. No sé leer gaélico irlandés antiguo. Solo pásala. Lo hice. Como la tinta que había utilizado había calado las hojas del pergamino encuadernado del pequeño libro, Morry habría escrito en un solo lado de la página. La página siguiente había desaparecido. Unas pequeñas piezas de pergamino desgarrado sobresalían de la encuadernación. ¿Alguien la arrancó?, pregunté con incredulidad. Hace mucho tiempo. Este es uno de los primeros volúmenes que nosotras catalogamos una vez que se quitaron las guardas de protección mágica de la biblioteca. Lo encontramos abierto, sobre la mesa, con esta página y otras más arrancadas. Sospecho que fue quien destruyó las guardas mágicas del exterior de tu celda cuando eras Preya, explicó Kat. Hay una traidora en la abadía, dijo yo, y sea quien sea debe traducir tan bien como yo, o eso, o se llevó páginas al azar. Quienquiera que haya atravesado las guardas y tenga acceso a esta biblioteca, agregó Rowena sombría, solo puede ser alguien de mi confianza en el refugio.